al saber que sigues a mi lado. Hay muchas coronas, pero solo hay un rey. Pero solo hay un rey. El cielo y la tierra declaran que tú eres Señor. Sentado en su trono, veo tu resplandor. Yeah, yeah. Belleza.